passe e passa, no fondo vivir sin ti. Días más sin verte, una noche más sin tenerte. El tiempo pasa y pasa, no puedo vivir sin ti. Estoy esperando que llegue la noche, para amarte otra vez, otra vez, otra vez. Estoy esperando que llegue la noche, para amarte otra vez, otra vez, otra vez. Yeah.